nombre es Juan Romero, soy integrante de la comunidad mapuche Felipín, que es una comunidad vecina a la comunidad Huincón-Lehuén, que es la comunidad originaria de los hermanos que están imputados. Juan, bueno, me imagino que el panorama por allá debe estar bastante denso. Recién hablábamos ahí con Luz y nos comentaba de que hay posibilidades de condena, según lo que está insistiendo la fiscal. Te pregunto para ustedes, como comunidades originarias, ¿cómo están viviendo esto y cómo está también el clima ahora, puntualmente ahí? Porque sabemos que hay bastante ausencia de medios de comunicación, pero mucha presencia de pueblos originarios. Mirá, creo que la posibilidad de condena estuvo rondando hace ya más de un año, cuando la fiscal, o un año y pico, cuando la fiscal o la fiscalía pidieron 15 años de condena para Relmuno. Creo que ese fantasma estuvo rondando siempre, no es que ronde hoy. Por un lado eso. Por otro lado, creo que la corporación judicial de Neuquén una vez más demuestra que está al servicio del poder, al servicio de las multinacionales, y que lo que se llama justicia en realidad no mide a todo con la misma vara, por decir así, ¿no? En ese sentido, el poder, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de Neuquén, ha violado la legislación vigente en la materia, ¿no? En materia indígena, porque ha obviado, digamos, la consulta. Obviado la consulta en este aspecto, en el aspecto de todas las cuestiones que tuvieron que ver con el juicio, ¿no? ¿Me está escuchando? Sí, sí, claro, acá Juan se escucha claro. Y particularmente se violó el derecho a la consulta a los pueblos originarios, que lo prevé el propio Código Penal, y también, digamos, citando el convenio 169, donde se le garantiza a los pueblos indígenas en una eventual situación de justicia de este tipo, de situación penal, deben ser consultados y deben tener participación en cómo se designan los jurados, ¿no? Claro. Nosotros a esta altura no vamos a cuestionar a los jurados que le tocaron estar, digamos, componiendo el cuerpo para analizar y determinar justicia en este juicio, ¿no? Ya está, es un paso que ya se dio. Pero lo que sí decimos, nuevamente, que el Poder Judicial violó esa consulta. Porque es muy claro el concepto cuando dicen que tenemos derecho a ser, a participar y en cómo definir el perfil de los eventuales jurados en un caso de este tipo. Juan, sí. Buenos días. ¿Podríamos recordar brevemente, más allá de la acusación de la fiscal, del piedrazo, en qué contexto se dio, qué estaba realizando la comunidad mapuche en esa zona, cuál era el conflicto que desencadenó en todo lo demás? El 28 de diciembre de 2012, el conflicto en sí es de larga data. La situación que se vivía es una situación tensa con la empresa petrolera Apache. Es un conflicto de usurpación y violación del espacio territorial de la comunidad Huincón-Lehuén. Ellos estaban resguardando su territorio, lo han hecho siempre estuvieron en conflicto con las petroleras desde toda la vida, y ese día estaban resguardando su territorio. Entonces la jueza Ivonne San Martín de acá de Zapala ordena a una oficial de justicia a dejar un mandamiento, ¿no? En la comunidad Huincón-Lehuén. Y ahí se genera, digamos, el incidente que llevó a que hoy estén enjuiciados los hermanos. En el incidente, lo único que hizo la comunidad, como te decía, es resguardar el territorio. Después, la conducta de la oficial de justicia, Verónica Pelalle, la conducta que llevó adelante ella fue la conducta de una propia jueza que va a ordenar un desalojo, ¿no? Se toma esas atribuciones, ella es una simple oficial de justicia y ordena el desalojo de la comunidad y le ordena a la empresa petrolera entrar con sus máquinas. Ahí se genera el incidente y ahí se genera, digamos, lo que después derivó en una pedreada. Perdón, sí, no hay problema. Que donde se le rompieron los vidrios a los autos, las máquinas y accidentalmente seguro que que le tocó la piedra. No. Nosotros no afirmamos ni decimos que Relmó tiró la piedra. Juan, se hablaba en su momento, ¿no?, que esto tenía que ver con una medida disciplinadora, como marcar precedente y sentar precedente a partir del caso de Relmó Ñancu, y los otros dos compañeros mapuches también se encuentran procesados, pero Relmó Ñancu, que está acusada de intento de homicidio, y en la declaración de ella, ella pone, deja en evidencia y deja de manifiesto, dice: me quieren condenar por ser pobre, india y mujer, ¿no? Y que se dan estos factores que hablan un poco acerca de la inclusión, los tiempos que corren en cuanto a las mujeres, en cuanto a los pueblos originarios y en cuanto también a la situación de pobreza. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? ¿Cómo lo manejan? Teniendo en cuenta que hay serias posibilidades, lamentablemente, según lo estamos escuchando, de la insistencia de la fiscal en encontrar culpable a Relmó. No, sin duda, es una medida, como vos decís, disciplinadora, que a partir de aquí todo aquel que se levante contra o defendiendo su territorio va a ser medido con la misma vara. Sin duda que es así. Y por otro lado, queda claro, vuelvo a decir lo que dije primero, que la corporación judicial, los jueces y el Poder Judicial de Neuquén, y yo diría también de Argentina, está a disposición y está al servicio de las multinacionales. Porque no es que acá se enfrentó a mi vecino Juan Pérez, no, acá se enfrentó y se está enfrentando a las multinacionales. En este caso Apache es una empresa que está asociada con YPF, la tan mentada YPF Nacional y Popular, ¿no? Entonces, está claro, el mensaje de la corporación judicial que está al servicio de las petroleras y en este caso también de las mineras, ¿no? Juan, ¿y la sociedad? ¿Cómo está la sociedad ante este tema? ¿Hay congoja? ¿Hay un conocimiento? ¿Más bien hay indiferencia? ¿Cómo no, está? En el caso de la sociedad zapalina, acá vivimos en una ciudad donde la gran mayoría, acá viven los estancieros, acá están los terratenientes que usurparon el territorio mapuche y viven casi todo acá. Acá está, digamos, la corporación minera está también acá. Digamos que Zapala no acusa recibo prácticamente. Claro. Los vecinos, muchos son indiferentes, y muchos de los vecinos prefieren dar vuelta a la cara, es feo decirlo así, o mirar para otro lado, si no entiendo nada, estos indios otra vez haciendo quilombo. El resto de las comunidades estamos en solidaridad con los compañeros, con los hermanos que están procesados, y por supuesto esperando que el sentido común de los jurados pueda prevalecer y puedan salir a suelto nuestros compañeros. Juan, ¿se sabe, hay algún horario de sentencia? ¿Se especula con más o menos alguna franja horaria? Todavía no, porque recién estaba escuchando a la fiscalía, estaba escuchando al abogado acusador, digamos, la querella, y seguramente falta la defensa de los hermanos, así que no sé si para la tarde, no lo sabemos. Por ahí es hoy o por ahí es mañana. Juan, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos este contacto. Sabíamos que estaba la situación bastante, bastante densa ya en el juicio en Zapala. Hay transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos que justamente va a cubrir la sentencia, así que imagino que por ahí nos estaremos enterando. Te mandamos un abrazo grande acá desde La Plata. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir y ojalá que todo salga a favor de nuestros hermanos. Tengo que darle, muchas gracias.